Viene Arano, Arano poniendo la pelota para la mela para Arano, marca Pizarro, surge igual Arano, Arano se la lleva, Arano que la prepara Acevedo, solo Pereira, solo Pereira, la tiene Acevedo, va la pelota para Pereira, vaya al área, Tucu la tiene Pereira, domina Pereira, Pereira se arrima al área, quiere escapar por afuera, va Pereira, fondo de la cancha la tiene Pereira, la marca Lugo, coloca centro Pereira, ahí está, gol, la mela, tocó de zurda en el segundo palo, Eric Lamela, viene Acevedo, estupendo Pereira llegando contra la derecha, yéndolo a buscar a Lugo por afuera, llegando al fondo de la cancha, mandando el centro del segundo palo y la zurdita del pibe de Carapachay la terminó metiendo en el fondo del arco de Lanús a los 28 minutos. Lamela, el de Carapachay, el Tano que me dicen que tiene plata y que está enfrente de la cabina, dice, este es bueno de verdad, este es bueno de verdad, pero ¿cómo se lo saco a Pasarela? Gana River, River 1, Lanús 0. Regueiro mete el centro, penal de Román. No metió la mano Román. ¡Ay, Paraguay! Penal para Lanús. En lo que era un buen momento de River, Romero para el penal. River había hecho un muy buen gol por toda la jugada colectiva con la definición de Lamela, metió la mano Román, fue claro el penal a favor de Lanús, va Romero tomando carrera, ahí está Romero, gol, de Lanús, empató Romero. La picó por encima del cuerpo de Carrizo, que se volcó contra el parante derecho. Le reclaman a línea de aquel lado, le reclaman invasión a línea de aquel lado, Román y Carrizo. Empató Lanús, está bueno el partido 1-1. La tiene Lamela va contra la marca de Pizarro, va a salir por afuera Lamela, sale por afuera, la tiene Lamela, va contra Pizarro, gana Lamela, acomoda el cuerpo, se mete en el área, pelota atrás y al córner, el cruce de Hoyos, tiro de esquina para River, le pega a Lamela, gol, Román, Román el paraguayo, paraguayo que no cabecea, merece cadena perpetua, decía el viejo dicho futbolero, este Román merece el paraíso, Román de cabeza, fue a buscar su revancha, tiene saltos pasarelianos, Román de cabeza al córner del Coco y el Coco de Román, para poner a los 6 minutos River 2, Lanús 1. La lucha Pavone, escapa Pavone, penal, penal para River, sí señor, penal para River. Premio a la lucha, premio al esfuerzo, le cruzaron el codo. Una pelota que parecía perdida la fue a correr allá a un costado del área, Mariano Pavone. Cuánta enjundia, cuánta voluntad tiene Pavone, yo le dejaría el penal a él, créame. El penal es para Pavone, se lo merece Pavone. 8 minutos, va Pavone, el tanque, Pavone a tanque lleno, le pegó con todo, se le fue por abajo a Mauricio Caranta, contra su derecha, el remate del tanque Pavone, voluntad, esfuerzo, enjundia, predisposición colectiva, sacrificio, ponerle la cara al equipo, así es Pavone, se le dio el gol de penal al tanque Pavone a los 8 minutos, River 3, gana en este difícil reducto el equipo de JJ, y mira con una sonrisa su continuidad, el negro de River, River 3, Lanús 1. ¡Gol, Pavone! ¡Gol! De River el tanque Pavone en una jugada insólita, el tanque Pavón en una jugada insólita. La tenía dominada Caranta ya en el área chica, quiso gambetearlo, quiso esquivarlo, lo presionó Pavone y cuando se la quiso sacar de encima Caranta, rebotó en Pavone y se convirtió en el cuarto gol de River cuando yo anunciaba la gran cobertura de Mitre en la Copa América para el año que viene. El tanque Pavone con el tanque lleno termina el campeonato. A los 31 minutos, cuarto gol de River. Consigue una victoria muy importante River para lo que es River en estos tiempos, en el final del campeonato, y los muchachos empiezan a desenrollar los carteles que dicen JJ 2011, será la pegatina de la noche en Buenos Aires, JJ 2011, River 4, Lanús 1, mitad de Caranta, mitad de Pavone, todo de Pavón en realidad.